me habéis ofrecido pues una conferencia. Yo creo que el hecho de que yo tenga en el lema episcopal pues el corazón de Jesús y esa invocación en ti confío, in te confido, pues creo que es el motivo un poco de estar aquí y de compartir con vosotros pues unas reflexiones sobre la devoción al corazón de Jesús como una espiritualidad para nuestro tiempo, ¿eh? Y pues encantado de ayudaros en esa introducción a un año jubilar que os deseo de corazón pues que sea muy fructífero, como estamos todos también, por cierto, pues preparando el centenario de la consagración de España al corazón de Jesús, que se va a cumplir el próximo junio, ¿eh? Serán 100 años de la consagración de España al corazón de Jesús. Bueno, comenzando por algún sitio que comenzar, claro, ¿eh? Algún sitio que comenzar, y yo he dicho, bueno, voy a echar mano de una de esas frases redondas de San Agustín. San Agustín es el de las frases redondas. A mí me encanta la capacidad que él tiene de decir mucho en poco, ¿eh? Es un hombre que parece que está pensado para esta generación actual de los mensajes de redes sociales que tienen que nos exigen pues sintetizar mucho, ¿no? Es un crack San Agustín. Pensar que fue capaz de decir tantas cosas y tan clarividentes y tan actuales hace 1500 o 1600 años, parece increíble, ¿verdad? Pues sí, porque la verdad es eterna. Y claro, como la verdad es eterna, pues San Agustín es plenamente actual. Que posiblemente sea de los padres que más ha configurado la vida de la Iglesia. De hecho, no sé si sabéis que hay por ahí un refrán, ¿eh? El refranero español es curioso, ¿no? Un refrán que dice, no hay buen cocido sin tocino, ni sermón sin agustino, ¿eh? Que dice, es un refrán que es gracioso, ¿eh? Entre el mundo, digamos, clerical, como diciendo, un buen sermón, que se precie de tener un buen sermón, tiene que meter un agustino ahí, a una cita de San Agustín, como un cocido tiene que tener un trozo de tocino, porque si no es un cocido, es curioso ese refrán, ¿eh? El refranero español se las trae. Bueno, pues es que es el de las frases redondas. Entonces, la frase que he elegido suya, que es curiosa, es, el corazón de Jesús es la Biblia. Vaya frase. El corazón de Jesús es la Biblia, dice él. La expresión habría que explicarlo un poco, porque dicha hoy en día, entendida por los jóvenes, pues es la Biblia. Es tremendo, ¿eh? Es la pera, sería, ¿no? A ver, pero no quiere decir eso San Agustín, ¿eh? No quiere decir eso. Cuando dice que el corazón de Jesús es la Biblia, se refiere a la palabra de Dios, a la revelación. Y esto es poner el acento en lo esencial de lo que es la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y qué es lo que nos muestra. El corazón de Jesús es la Biblia. Bueno, por comenzar de un punto, no sé si habéis oído hablar de un exégeta que se llama de la Potterie, francés, ya falleció, y es un gran especialista en el Evangelio de San Juan. Y él, yo le escuché, le leí una reflexión que me pareció muy luminosa para entender bien lo que es la devoción al corazón de Jesús. Él destaca que solo el Evangelio de San Juan, narra la escena del corazón traspasado por la lanza. Los demás evangelios no lo cuentan. Y teniendo en cuenta que San Juan es el evangelista que no da puntada sin hilo, eso obviamente tiene su qué, el hecho de que San Juan narre el corazón traspasado por la lanza. Igual que, por ejemplo, San Juan relata solo él el lavatorio de los pies, y lo hace en el lugar en el que los sinópticos han narrado la institución de la Eucaristía. Como el Evangelio de San Juan se escribe el último, él dice, yo no voy a repetirme lo que ya está dicho. Si ya los sinópticos han contado cómo fue la institución de la Eucaristía, yo, en vez de repetirlo, lo que voy a hacer es narrar el lavatorio de los pies, que es como hacer la radiografía de la fotografía. Existe fotografía y existe radiografía, ¿no? San Juan hace la radiografía de la fotografía. Y el lavatorio de los pies es como la teología de la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Pues es Jesús que se abaja, que se despoja de su manto, que se pone ante nosotros y nos limpia nuestro pecado con su sangre, nos está lavando los pies, nos está lavando el alma. El lavatorio de los pies es la radiografía de la fotografía que dan los sinópticos en el relato. Por eso os digo que San Juan no da puntada sin hilo. Bueno, pues lo mismo ha pasado cuando él narró ese episodio de el corazón traspasado por la lanza. Porque es que resulta que los evangelios sinópticos, en el momento en que Jesús muere, en ese momento en el que San Juan cuenta y un soldado le traspasó con la lanza, habían contado otra cosa, otro episodio, que San Juan no lo cuenta. Habían contado el episodio de que en el momento en que muere Jesús hubo un gran terremoto y el velo del templo se rasgó. El velo del templo se rasgó. El velo del templo cubría en el templo de Jerusalén el lugar más santo, el lugar en el que se veneraba la presencia de Dios. Nadie podía pasar al otro lugar, nadie podía pasar al otro lado de ese velo. Únicamente lo hacía el sumo sacerdote una vez al año. La presencia de Dios estaba oculta, era pues alguien que entrase ahí dentro moriría, no podía vivir, porque era un lugar de la presencia de Dios ante la cual el hombre no podía permanecer vivo. El velo del templo estaba subrayando en la religiosidad del Antiguo Testamento que Dios es que hay un misterio de Dios que es inaccesible para el hombre. De hecho, acordaros cómo en el Antiguo Testamento se pensaba que el que veía a Dios moría, no podía permanecer vivo. Y resulta que el Evangelio de San Juan narra en ese momento, ¿no?, en el que se traspasa el corazón de Jesús, al mismo momento se está rasgando el velo del templo, ese velo que tapaba lo oculto de Dios. Es como decir, ya no hay secretos entre Dios y el hombre. Lo oculto de Dios se ha revelado. Acordaros del pasaje del capítulo 15, perdón, de San Juan. A vosotros ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hay en el corazón de su Señor. Os llamo amigos, porque todo lo que el Padre me ha dicho os lo he comunicado a vosotros. Hay una diferencia esencial entre un siervo y un amigo. A un siervo le das órdenes sin tener que explicarle por qué se las estoy dando. Porque a ti no te importa, tú haces esto y se ha acabado. Pero a un amigo no se le dice solo lo que debe de hacer, sino qué me preocupa, qué tengo en mi corazón, cuáles son mis proyectos, mis esperanzas. A vosotros no os llamo siervos, os llamo amigos. Ya no tengo yo secretos entre vosotros. El velo de Dios se ha rasgado. Lo que tapaba lo oculto de Dios se ha mostrado. Y en ese momento, San Juan, el que no da puntada sin hilo, ¿sabes?, en vez de narrar eso que ya estaba narrado, pone el otro episodio en el que un soldado con una lanza le traspasó el costado. Y ese corazón abierto de Jesús es la máxima expresión de que no hay secretos entre Dios y nosotros. El corazón abierto de Jesucristo es diciendo, yo me muestro a ti, me muestro a ti. Por eso cuando dice San Agustín que el corazón de Jesús es la Biblia, quiere decir que es la revelación. El corazón de Jesús se revela, es el velo de Dios rasgado. Recuerdo que con los chavales de confirmación en Zumárraga, cuando ya fui párroco 20 años en Zumárraga, ¿no?, antes de ser obispo, intentando explicarles esto, ¿cómo les explicaría a los chavales, ¿no?, esto de la revelación? Porque es que no sé si nos damos cuenta hasta qué punto el tema de la revelación hoy en día es clave. En mi opinión, el tema de la revelación es la frontera actual entre la creencia y la increencia. Luego volveré a eso, pero me acuerdo que intentando a ellos explicarles, ¿no?, pues la importancia de la revelación, les dije en una ocasión, tú imagínate que fueses un periodista, pues un periodista de estos de las revistas de famosos, ¿no?, y que estás intentando conocerle a un famoso y hacer un reportaje que sería el reportaje de tu vida, pero en fin, lo tienes bastante complicado, porque andas con una cámara de esas, con un zoom que coge 2 kilómetros, le sacas unas fotos a una distancia que vamos, y luego haces tus teorías, ha ido a tal sitio, en ese sitio al que ha ido, pues igual hay un abogado en ese portal, igual está pues haciendo, igual se va a divorciar, yo qué sé, estás haciendo teorías porque no tienes ni idea, sacando unas fotos a distancia, estás, bueno. Y ese periodista un día llega a su casa y se pega la gran sorpresa, y cuando ya ha terminado su jornada de intentar conocer, ¿no?, desde la distancia a alguien, se lleva la gran sorpresa de que esa persona que él quiere conocer le llama a su casa y le dice: oye, que me he enterado que quieres conocerme, yo te estaba buscando hace tiempo, yo te estaba buscando, ¿eh? Vienes y cenamos juntos. Bueno, tú te puedes imaginar esa persona lo que supondría para ella, vamos, se quedaría diciendo, pero bueno, pues les decía ya a los chavales de la confirmación, pues esto es la revelación. Que una cosa es que nosotros nos comamos el coco para decir qué será Dios, qué será la trascendencia. Y otra cosa es que sea Dios el que diga, yo me voy a hablar, yo te amo y como te llamo amigo. Y a un amigo se le revela el corazón. Yo no me quedo con los brazos cruzados mientras que tú das golpes de ciego, ¿no?, palos de ciego, intentando creer que cómo será Dios y no acertando y no conociéndole. No, yo me muestro, yo me revelo a ti. Este es un tema clave, ¿eh? ¿Qué gran regalo es la revelación? La revelación de Dios es la máxima prueba de amor. No solo el habernos creado, porque Dios podía habernos creado y decir, ahí estás tú y aquí estoy yo. Pero es que se ha revelado, se ha mostrado. Y os decía antes que a mí me parece que la frontera principal de nuestros días entre creencia e increencia es la revelación. En un tiempo, allá por los años 60, 70... el tema era el ateísmo, quién cree o quién no cree la existencia de Dios. Hoy en día ese no es la frontera, porque hay mucha gente que cree en la existencia de una energía o yo qué sé qué, ¿no? Y en el fondo eso no te hace verdaderamente creyente. Creer, o sea, la frontera entre la creencia y la increencia en nuestros días está no en que alguien crea o no en la existencia de un ser supremo, sino en decir, Dios ha hablado. ¿Dios se ha dado a conocer? ¿Dios ha dado un paso para llegar a nosotros? Lo ha dado. Ese es el cristianismo, ese es Jesucristo, ese es el corazón de Jesús que te dice, aquí tienes el velo rasgado, aquí tienes el corazón traspasado. Hay vía directa de comunicación entre tú y yo. Por eso la frase de San Agustín es, como siempre, un dardo certero que dice, el corazón de Jesús es la Biblia. El corazón de Jesús es la revelación. Bueno, siendo esto así, pero claro, si esto es así, os podéis imaginar que la devoción del corazón de Jesús es tan antigua como los evangelios, como el Nuevo Testamento. Y de hecho, pues eso, Juan reclinó su cabeza en el costado de Cristo, como nos cuenta el Evangelio de San Juan. Y de hecho, San Mateo nos señala que el corazón de Cristo es escuela de humildad y mansedumbre. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y de hecho, San Pablo también habla del corazón de Cristo. Este texto es menos conocido, por cierto, y os lo voy a leer, porque es un tesoro de texto en el que San Pablo habla del corazón de Jesús, que pocas veces lo citamos. Y es el siguiente, ¿eh? Está en Filipenses, capítulo primero, versículo del 7 al 8. Y para mí es un texto tremendo, ¿eh? Dice, os llevo en mi corazón, partícipes como sois todos de mi gracia, tanto en las cadenas como en la defensa y consolidación del Evangelio. Y dice, pues testigo me es Dios de cuántos quiero a todos en el corazón de Cristo Jesús. Tremenda esa expresión, ¿eh? Te quiero en el corazón de Jesús. Te quiero en el corazón de Cristo, dice San Pablo. Y esa experiencia la estamos viviendo, ¿eh? Aunque no, igual no lo hubiésemos formulado nunca. ¿Acaso los que estamos aquí no nos queremos en el corazón de Jesús? Porque, a ver, porque ¿cómo nos podemos querer si ni siquiera nos hemos conocido nunca? Nunca hemos estado juntos. ¿Y cómo nos tenemos el cariño que nos tenemos? ¿Y cómo tenemos esa comunión entre nosotros? Porque nos queremos en el corazón de Cristo. Testigo me es Dios de cuánto os quiero a todos en el corazón de Cristo. en él se da una unión de corazones, ¿no? Que se refiere a la profunda experiencia de un encuentro con Cristo, que nos lleva a decir, ¿no? Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. O sea, que esa dimensión mística de estar, de amar a toda la humanidad en el corazón de Cristo, está desde el minuto uno en el Nuevo Testamento. Por tanto, la devoción al corazón de Jesús es tan antigua como el Nuevo Testamento. Antes de Cristo, en el Antiguo Testamento, estábamos llamados a amar a Dios con corazón humano. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Pero en el Nuevo Testamento estamos llamados ya no solo a amar a Dios con corazón humano, sino a amar al hombre con corazón divino, con el corazón de Jesús, ¿eh? Que es humano y divino a la vez. Dicho esto, pues creo que hay que dar un paso más todavía, porque es verdad que las raíces de la devoción al corazón de Jesús se remontan a la revelación. El corazón de Jesús es la Biblia. Y en la plenitud de la revelación, cuando llegó Jesucristo, se mostró en ese corazón abierto, y además, como dice San Pablo, ¿no?, que nos permite amarnos en ese corazón. Pero si esto es verdad, también es verdad que la devoción al corazón de Jesús es también conocida como la devoción moderna, así se le llama, como una devoción moderna. Moderna, pues porque en el siglo XVII tuvo esa mostración a Santa Margarita María de Alacoque. Moderna, porque en el siglo XVIII la tuvo al beato Bernardo Hoyos. Y eso para la Iglesia es muy moderno. A ver, el siglo XVII, el siglo XVIII, tú verás, en 2 milenios, eso es ayer, antes de ayer. Y además la gran extensión de la devoción al corazón de Jesús pues es del siglo XIX y XX. O sea que en ese sentido es devoción moderna. Entonces, ¿qué explicación puede tener esto? ¿Qué explicación puede tener el hecho de que, además de tener esas raíces, ¿no?, el Evangelio haya tenido esta incidencia? Pues mira, igual que la Virgen María, que recibió la encomienda al pie de la cruz, ahí tienes a tu hijo, recibió la gran encomienda, ¿no? Esa encomienda la ha llevado a cabo durante 2000 años. Pero es verdad que en este momento, digamos, de lo que llamamos la modernidad, la Virgen María, esa encomienda que se le dio, ahí tienes a tu hijo, cuida de tu hijo, la ha cumplido de una manera especial. Y pues, por ejemplo, mostrándose en la Salette, mostrándose en Lourdes, mostrándose en Fátima. Lo ha hecho de una manera diferente a lo que lo había hecho en el primer milenio la Virgen María, porque existía el gran reto de la secularización, el gran reto de las ideologías sin Dios, que eso era nuevo. A ver, esas ideologías sin Dios, pues anteriormente, en el primer milenio, no existían. Y entonces, en ese nuevo momento de la historia, la Virgen María interviene de una manera especial, se pone en primera línea de esa evangelización. Y en este mismo sentido es donde aparece la devoción al corazón de Jesús, en esa misma línea de responder al gran reto de la secularización y de las ideologías sin Dios. También respondiendo a errores internos, porque el problema no solo lo tenemos fuera, también lo tenemos dentro. A las tendencias jansenistas, a las tendencias arrianas, a la reducción del cristianismo a una mera ética social, a ese hacer de la Iglesia una ONG, en la que a todas esas desviaciones internas en las que no se pone el acento en la redención de Jesucristo, que entregó su sangre por nuestra salvación. Respondiendo, pues, ¿no?, a ese gran reto de la secularización y de las ideologías, tanto la Virgen María, tanto el corazón inmaculado de María, como el Señor, en esa mostración del corazón de Jesús, dan un paso más, ¿no?, en salir en nuestra defensa, en llevar la revelación hasta sus últimas consecuencias. Acordaros que el Evangelio de San Juan había recogido unas palabras de Jesús que decían: yo os enviaré el Espíritu Santo, él os irá guiando hasta llegar al conocimiento pleno de la revelación. Entonces, yo creo sencillamente que la devoción al corazón de Jesús tenemos que entenderla como esa asistencia del Espíritu Santo que nos va conduciendo para que tengamos un conocimiento más profundo del misterio de Jesucristo. Alguien del siglo XXI, del siglo XX, tiene un conocimiento más profundo de Jesucristo que alguien del siglo II, ¿sí? Y eso que nosotros es verdad que miramos con muchísimo respeto a los padres de la Iglesia que estuvieron muy cerca de Jesucristo, ¿eh? Sí, sí, pero no les miremos con envidia, porque nosotros, gracias a esa asistencia del Espíritu Santo durante 2000 años, pues hemos llegado a tener un conocimiento más profundo, cada vez más profundo de ese misterio de Jesucristo. Y la devoción del corazón de Jesús es también otro elemento que nos permite enfatizar, poner el acento en lo esencial de la revelación. Bueno, hasta aquí yo quería hacer una breve exposición de la razón de ser, de la devoción al corazón de Jesús y el porqué en sus raíces bíblicas, de cómo corazón de Jesús y revelación de Dios son una sola cosa y de cómo en este momento último, ¿no?, en el momento de la modernidad en la historia, hay una mostración para dar respuesta al gran reto de la evangelización. Pero yo ahora quisiera, en este segundo momento, deciros otra cosa. A ver, ¿y qué nos dice el corazón de Jesús hoy? ¿Qué nos dice el corazón de Jesús hoy? Y lo voy a resumir en cuatro cosas, en cuatro palabras evangélicas de Jesús. No temáis. Consolad a mi pueblo. Dad razón de vuestra fe y echad las redes, al otro lado. Y comento brevemente estas cuatro palabras que me parece a mí que son cuatro mensajes clave que el corazón de Jesús nos hace presentes en este momento como reto para la nueva evangelización. En primer lugar, no temáis. Hay muchos pasajes evangélicos en los que Jesús se muestra diciendo: no temáis, que vosotros valéis mucho más que unos pajarillos. No temáis a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Ánimo, que soy yo, no temáis. Eso Jesús era insistente, ¿eh? Era insistente. Porque ciertamente la cosa está complicada. Y no se puede negar que existan razones para estar preocupados. Hay razones para estar preocupados. Y el optimismo del avestruz, pues no es cristiano, ¿eh? Existe gente, que le gusta no ver los problemas. Hay gente que tiene un falso optimismo. Y todo está bien, sí, como, bueno, tú verás, Si quieres taparte los ojos, tápatelos, El Espíritu Santo nos da clarividencia para ver el mal y para llamar a las cosas por su nombre. Buenismos, no gracias, no, o sea, eso no queremos. Queremos tener también la capacidad de ver los problemas e identificarlos y ser conscientes de que vivimos un tiempo grave, grave. Por lo tanto, maticemos, lo nuestro no es el optimismo, sino la esperanza. Decía el Papa Francisco, ¿no? No me gusta ya la palabra optimismo, no me gusta, porque expresa una actitud psicológica. Me gusta más la palabra esperanza. El pesimista es el que se queja del viento, ¿no? El optimista es el que se cruza de brazos esperando que el viento cambie, ¿no? Y el esperanzado es el que ajusta las velas, que es de lo que se trata, que es distinto, Lo nuestro, por lo tanto, es conjugar el realismo con la confianza, con la confianza. Y eso requiere dar una gran batalla ante el miedo. El miedo, o sea, afrontar nuestros miedos es una gran batalla. Porque, sin duda alguna, en este embate que estamos viviendo, en este embate pues de una sociedad sin Dios, el demonio quiere que nos asustemos y que nos quedemos callados. Es verdad, estoy convencido que hay el ambiente que se está generando es un ambiente que lo que quiere es poner mordaza a la predicación, a ser testigos, a evangelizar. Pero claro, te montan un lío, te montan otro lío, te montan otro lío. Entonces, ¿qué finalidad tiene todo eso? Pues que dejemos de predicar. a que si dejas de predicar ya no te montan ningún lío. Claro, porque es lo que quieren, claro. Entonces, el miedo, tengámoslo claro, el miedo es una tentación. Y por eso Jesús insiste en que tenemos que vencer al miedo. San Agustín, vuelvo a hablar de él, fue testigo del momento inminente en el que se desmoronaba el Imperio Romano. Joder, eso era tremendo. El Imperio Romano pues, había sido pues, un poco casi el cristianismo, cuando el Imperio Romano se había convertido al cristianismo, pues casi el cristianismo coincidía en sus fronteras con el Imperio Romano. Entonces, claro, si el cristianismo y el Imperio Romano coincidían en sus fronteras y de repente el Imperio Romano caía y venían unos bárbaros y San Agustín estaba viendo cómo los bárbaros estaban a punto, ¿no? A punto de acabar, que decía, ¿qué pasa? ¿Se acaba el cristianismo? ¿Qué pasa aquí, no? Y entonces él escribe Civitas Dei, una reflexión impresionante, escrita por alguien que ve que esto se acaba, que están a punto de decirlo, el último que apaga la luz y te trague la llave, ¿no? O sea, estaban en esa situación, ¿sabes? Y él escribe Civitas Dei, ¿no? Y él, ¿qué es lo que dice? A Dios no se le escapa nada de la mano. ¿O qué te crees tú? Este es el momento del Señor. ¿Están los bárbaros a punto de entrar? Pues sí, este es el momento del Señor. La llegada del reino de Dios es inminente. O sea, esa lectura que hace ahí San Agustín es impresionante, ¿no? El cristianismo tiene capacidad de renacer de las supuestas cenizas, renovados y purificados. Envié antes de ayer, ¿no? Pues un mensaje a redes sociales. Otro genio de nuestro siglo, o del siglo anterior, es Chesterton, ¿no? Con sus frases redondas, ¿no? Y Chesterton dice, el cristianismo ha muerto varias veces, pero ha resucitado otras tantas, porque Dios sabe el camino para escapar del sepulcro. A ver. Entonces se conoce el camino. Y varias veces ha ocurrido en la historia de la Iglesia que la Iglesia ha estado acabada. Y viene muy bien conocer la historia de la Iglesia para ser conscientes de ello. Pero es que Dios sabe el camino para salir del sepulcro. Entonces, San Agustín, en ese momento en el que lo lógico es que uno tiene una tentación de miedo tremenda, ve a los bárbaros en la puerta. ¿Y él qué lectura hace? ¿Desesperanzada? No, él dice, o sea, Dios es el Señor de la historia. Y él va, tiene un designio, tiene un plan que nosotros vamos a descubrir en el que nos va a permitir nacer de nuevo, purificados y autentificados, ¿no? Por lo tanto, miramos el futuro con la confianza en el corazón de Jesús. Y nos acordamos de dos textos. A mí hay dos textos que os voy a decir que me parecen potentísimos. Uno es el del capítulo segundo del libro de Daniel, donde se narra el sueño de Nabucodonosor, ¿no? La visión de la estatua famosa. El imperio babilónico pues parecía invencible, ¿no? Acordaros de esos salmos en los que los judíos estaban allí exiliados en Babilonia y junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion, ¿no? Y nuestros opresores nos decían, cantándonos un cántico, riéndose de ellos, ¿no? Y ellos sienten una nostalgia tremenda, ¿no? Bueno, pues en ese contexto del exilio en Babilonia tiene lugar ese sueño de Nabucodonosor, en el que él ve una estatua que tiene cabeza de oro, pecho y brazos de plata, abdomen de bronce, piernas de hierro, pies que mezclan una aleación de hierro y barro. Y entonces, claro, ¿qué significa, no, esa visión? Y de repente se desprende una piedra del monte que va cayendo y la piedra va arrastrando otras y al final caen, le pegan en los pies que tenían esa aleación de barro y de hierro y al final se acaba cayendo toda esa estatua que parecía algo invencible y se acaba deshaciendo y terminando en la nada, ¿no? Entonces yo creo que esa es la historia, ¿eh? Esa es la historia. El mal tiene sus días contados, los tiene sus días contados. De hecho, en el capítulo quinto de Daniel, pues el hijo de Nabucodonosor, Baltasar, hace un festín, está el festín de Baltasar, en el que vuelve a tener lugar otra visión. De repente aparece en la pared un dedo escribiendo tres palabras, ¿no? Y las palabras son contado, pesado, dividido. Y dice, pero bueno, ¿qué significan esas tres palabras? Imagínate qué susto, ¿no? Que aparezca un dedo escribiendo tres palabras. Y él pide que haya un profeta, alguien, ¿no? Alguien que le permita descifrar esas palabras. Y el profeta, pues le dice, mira, es contado. Dios ha señalado el límite del mal. Pesado, pues lo ha puesto en una balanza y no da el peso, es inconsistente, el mal es inconsistente. Dividido, es que el mal se destruye a sí mismo, no lo olvidemos, eso es una gran ventaja que tenemos, ¿eh? El mal se destruye a sí mismo. Entonces, creo que es importante ver, ¿no? Ver la situación dura de nuestra historia desde esta perspectiva, desde la perspectiva con la que San Agustín vio la caída del Imperio Romano, de esa perspectiva en la que nosotros decimos Dios tiene un designio y un mundo construido de espaldas a Dios tiene su fecha de caducidad puesta, que yo no la conozco, pero Dios la conoce, tiene su fecha de caducidad puesta. ¿Os acordáis lo que fue el Muro de Berlín? ¿Os acordáis lo que fue la extensión del ateísmo de Rusia por todo el mundo? ¿Sabéis cuál es ahora el país de Europa con índice de fe más alto de toda Europa? Pues Rusia, junto con Polonia. ¿Eh? Es un pequeño detalle, ¿verdad? Hay que ver la historia, las cosas, cómo se dan la vuelta, ¿eh? Bueno, pues es importante que digamos esto, ¿no? Contado, pesado, dividido. Nosotros no somos conscientes, ¿no? No somos capaces de llevar adelante, de contabilizar los planes de Dios, pero sabemos que todo aquello que tiene pies de barro tiene su tiempo cumplido. Y esto es muy importante tener conciencia de ello para vencer a la tentación del miedo. El miedo es una gran tentación. El miedo, en el fondo, es una falta de fe. Es una falta de fe. Es una falta de conciencia de que Dios está con nosotros y nos acompaña en todo momento. Segundo lugar, la segunda palabra, consolad a mi pueblo, que está ahí en Isaías 40, versículo primero, consolad a mi pueblo. ¿Cómo acercarse a este mundo secularizado, que en teoría dice que no le interesa a Dios? ¿Cómo acercarse? Pues ejerciendo el ministerio de la consolación, porque el mundo está profundamente herido, el mundo sufre mucho por las consecuencias que se derivan de haber dado la espalda a Dios. Cuando el hombre da la espalda a Dios, solo ve su propia sombra, y la sombra da mucho miedo. Hay multitud de heridas en este mundo. Yo recuerdo que en el año 2012, en el Congreso Nacional de Pastoral Juvenil que tuvo lugar en Valencia, allí di una charla sobre la emergencia afectiva, sobre las heridas que están teniendo más incidencia en este momento en nuestra salud psicológica y espiritual, ¿no? Y hablé del narcisismo, y hablé del pansexualismo, y hablé de la desconfianza, de ese no fiarse nadie, de nadie, ¿no? Y me acuerdo que cuando terminé esa charla, que fue en la catedral, un delegado de pastoral juvenil de una diócesis de España, subió donde estaba yo y me dice, ¿usted se ha dado cuenta que esa charla en la que usted ha hablado sobre las heridas afectivas de los jóvenes de España, en el fondo, son también el problema de nosotros los sacerdotes? Y le dije, y de los obispos, ¿sabes? Porque es que en el fondo todos estamos hoy en día, estamos en una sociedad en la que no se puede hablar de jóvenes o adultos, o sea, las heridas están compartidas en todos, o sea, no, así como en un tiempo se habló del problema del salto generacional, hoy en día el problema no es el del salto generacional, sino porque de alguna manera esta cultura nos ha nivelado a todos, ¿no? Bueno, por tanto yo creo que en este mundo sufre mucho porque no somos capaces de amar. Antes de ayer, ¿no? Envié a redes sociales esta expresión de Kiko Argüello, que está tomada de un diario, ¿no?, que él recientemente ha publicado, y él dice: los hombres solo sufren por un motivo, porque no pueden amar como Cristo crucificado. A ver, que nos quede claro, este es el motivo del sufrimiento, el no amar como Cristo crucificado. Es el motivo real de por qué sufro. Si amase como Cristo, desde la cruz, el sufrimiento que hay en mi vida no existiría. Por lo tanto, creo que, en segundo lugar, lo que tenemos que hacer es consolar. Consolar a un mundo que no es capaz de amar, que sufre porque no es capaz de amar, porque no ha conocido el amor de Jesucristo. Y mostrarle cariño, mostrarle cercanía, el ejercicio de las obras de caridad, corporales y espirituales, consolar al triste, dar buen consejo al que lo necesita, tener paciencia y paciencia, ¿no?, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, que es una de las obras de misericordia más auténticas, ¿sabes? Más auténticas. A los sacerdotes, a veces, nos comen, pues todos los pobres de Yahvé, ¿sabes?, ¿no?, que entre personas con depresiones, lo otro, los otros, los tal, los cuales, vamos a ser claros, nos comen, ¿no? ¿Y qué? Bendito sea Dios, ¿no? ¿Vamos a empezar a filtrar la agenda o qué? Pues no. O sea, consolad a mi pueblo. Y vamos a darles el lugar prioritario en nuestra agenda a todos los pobres de Yahvé que están sufriendo. Y será un testimonio ante el mundo. Tercera palabra, ¿no? Dad razón de vuestra esperanza, que está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Ojo, sería un error reducir todo a la emergencia afectiva. Es verdad que hay una emergencia afectiva muy grande, pero también existe una emergencia educativa, ¿sabes? La mayor pobreza es la carencia de sentido. Eso es una gran pobreza. Cuento una anécdota, y es que me acuerdo que estuve no hace mucho en un encuentro de terapeutas que trabajaban en programas de adicciones de drogas, ¿no? Insistían mucho ellos en que la clave es la afectiva, el sentirse querido. Si un joven no se siente querido, no dejará nunca la droga. La clave para que alguien deje la droga es que se sienta amado, se sienta querido, ¿no? Y claro, yo les decía, bien, de acuerdo, pero eso puede tener también, utilizar la afectividad como un caramelito, como un caramelito para que alguien tenga una motivación para dejar la droga, y si luego la novia le deja, ¿qué? ¿Se vuelve a drogar o qué? Entonces yo les decía, es que además de la carencia afectiva hay una carencia de sentido de la vida. Tampoco se puede utilizar la afectividad como un caramelito para ver si nos movemos en la vida. Es que hace falta un sentido último. Entonces creo que esto es clave, ¿no? No solamente el mundo necesita una razón para tener esperanza. No solamente necesita sentirse querido, también necesita razones para la esperanza. Y es un gran error en nuestros días contraponer la verdad y la caridad. En mi opinión, esta es una de las herejías de nuestro tiempo. Contraponer verdad y caridad. Por lo tanto, no solo reducirnos al ministerio de la consolación, que es muy importante, sino centrarse en la enseñanza de la sana doctrina. ¿Os habéis dado cuenta de que la palabra doctrina ha pasado a ser antipática? Sí, la palabra doctrina ha pasado a ser antipática, oye. Es increíble esto. Es así. Y recuerdo, conmovido, yo entonces estaba nominado obispo, pero todavía no había sido nombrado obispo. Ahí suele haber unos meses desde que uno ya se ha hecho público su nombramiento, pero todavía no te han consagrado. Y ese verano, porque yo fui consagrado en septiembre, ese verano fue la jornada de la familia, la Jornada Mundial de la Familia en Valencia. Y llegó el Papa Benedicto XVI y me acuerdo que con los obispos nos recibió en la capilla donde estaba el grial ahí de la Catedral de Valencia, allí en una capellita nos recibió. Y los obispos de España habían escrito, porque yo todavía no lo era y no tenía ningún mérito, habían escrito pues un documento titulado Secularización, Teología y Secularización en España, subrayando los errores teológicos que están difundiéndose pues entre nosotros. Y entonces el Papa Benedicto XVI a mí me conmovió porque allí delante de los obispos, hablando de ese documento en el que se señalan los errores contra la fe, para predicar una sana doctrina, dijo: habéis salido a defender la fe de los sencillos y Dios os lo pagará. Me conmovió escucharle al Papa Benedicto XVI decir eso. Por lo tanto, consolad a mi pueblo que no sabe amar y está lleno de heridas, y darle razones para la esperanza y razones para la fe. Las dos cosas hay que hacerlas al mismo tiempo. Y hay un punto, por cierto, en el que se funden el ministerio de la consolación y la enseñanza del magisterio, de la doctrina. ¿Y sabéis cuál es ese punto en el que se funden ambas cosas? La doctrina social de la Iglesia. Porque en ella se demuestra claramente que la oposición entre ortodoxia y ortopraxis es una gran mentira que viene de Satanás. Es una gran mentira. En la doctrina social de la Iglesia se funden ambas cosas. Y la cuarta palabra, y última, dice: echad las redes al otro lado, que está en Juan 21:6. Para ser sinceros, dice: echad las redes a la derecha de la barca. Pero bueno, es que si estabas echando las redes a la izquierda y no sacabas peces, échalas a la derecha. Si estabas en la derecha y no sacabas peces, échale a la izquierda, ¿no? O sea, echad las redes al otro lado. ¿Qué quiero decir? Que es una insistencia, este texto evangélico, en que tenemos que ser también, al mismo tiempo que tenemos que ser fieles, tenemos que ser creativos. Tenemos que ser creativos. O sea, no es incompatible, sino todo lo contrario, inseparable, ser fiel y creativo. Si esto no ha servido hasta ahora, vamos a probar otra cosa. A ver cómo llegamos a la gente que no habíamos llegado hasta ahora. Esa famosa expresión del Papa de que cuidado con el que siempre se ha hecho así. Bueno, en este momento nuevo, pues igual tenemos que estar imaginándonos de qué manera vamos a llegar al corazón de un joven, pues que no se nos pone a tiro en los parámetros que hasta ahora hemos tenido, a ver cómo llegamos a él, Y el Señor es muy ingenioso, el Señor es muy ingenioso y es muy creativo, y aquel que tiene ese celo apostólico, la verdad es que no para de imaginar formas de llegar. ¿No? La fidelidad debe de conjugarse con la apertura en el discernimiento, sin apegos a nuestros modos y formas, para buscar los caminos de Dios en el momento presente. Yo he contado muchas veces por ahí la anécdota que viví hace 12 añitos, cuando los obispos somos elegidos, pues entonces nos suelen llevar a Roma, allí a un pequeño cursillo en el que te dan allí, es como cursillo de primeras instrucciones, ¿sabes? ¿No? Y viene cada cardenal de una congregación y te explica un poco de eso, el tema de la congregación de la fe, el tema de la congregación, pues todas, ¿no? Y en el tema de medios de comunicación, en aquel tiempo el responsable de medios de comunicación era Monseñor Foley, que ya fallecido, era un arzobispo de Estados Unidos. Y recuerdo que él nos dijo algo que me impactó. Porque él decía, bueno, aquí a nivel, con el tema de medios de comunicación, lo que es, no, aquí desde la Santa Sede nos ha llamado la atención cómo a veces se ponen en marcha proyectos muy profesionales con muchos medios, como el de la televisión de la Conferencia Episcopal Estadounidense, que nunca hubo un proyecto con tanto apoyo, y fue un magnífico fracaso, ¿sabes? Un magnífico fracaso que cerró al poco tiempo y luego a ver cómo pagamos las deudas, ¿sabes? Y decía él, y luego ahí está la televisión de la Madre Angélica, de esa Clarisa, que sale y sin nada de profesionalidad. Una cosa, mucho más, en teoría, en parámetros que se supone que no son profesionales. Oye, que Dios la bendice y es la cadena televisiva mundial más con más extensión. Y lo de Radio María, pues lo mismo de lo mismo, ¿no? Entonces dijo él una frase: a veces queremos que Dios bendiga nuestros planes en vez de orientar nuestros planes hacia la bendición de Dios. Y eso creo que a mí por lo menos se me quedó clavado. A veces uno diseña una cosa y dice, ahora que venga Dios y me la bendiga. Vamos a ver. Y no tendría yo que estar más bien discerniendo dónde sopla el Espíritu, viendo los signos, ¿no? Intentando poner nuestros esfuerzos a ese servicio, ¿no? Por eso lo de echar las redes a otro lado supone tener una verdadera libertad de espíritu y un discernimiento en el que uno está abierto, ¿no? A la palabra del Señor en la vida, porque el Señor está actuando, ¿no? Y bendice o no bendice. En última instancia, es el Señor el que bendice o no bendice. Estemos atentos de qué es lo que bendice, ¿no? Para sumarnos a esa bendición y poner nuestras energías al servicio de esa bendición. En resumen, ¿qué nos dice el corazón de Jesús? ¿Qué nos dice ese corazón de Jesús que es la Biblia? Si el corazón de Jesús es la Biblia dice cosas, ¿no? Pues nos dice cuatro cosas. Primero, que no tengamos miedo, que seamos audaces, que tengamos parresía, ¿no? Segundo, que consolemos, es decir, que seamos misericordiosos, que tengamos una paciencia, un cariño infinito, inmenso, como tiene Jesús. En tercer lugar, que seamos fieles a la verdad, que nos formemos en la verdad, que tengamos capacidad, ¿no?, de explicarla. Y en cuarto lugar, que seamos creativos, que seamos creativos, que tengamos la apertura a ver de qué manera daríamos a conocer al mundo que Dios te quiere, que Dios es bueno, que Dios te quiere. Que justamente eso que desconoces, que te da miedo, que juzgas, que criticas, eso es precisamente el gran mensaje, es la gran noticia que estás necesitando, que hay un amor infinito, que Dios te quiere personalmente, que desde toda la eternidad te ha conocido y que tu vida es infinitamente valiosa para Él. Y es el gran mensaje que queremos transmitir, ¿no? Pues en este aniversario de la consagración al corazón de Jesús. Pues muchísimas gracias.